¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas en el momento? Sí, mi nombre es Javier Berlay Martínez Ortiz, ¿no? Soy artista plástico, estoy oriundo de acá de Las Mesas, Mariño, y me gusta mucho el arte. Por ende, pues me dedico única y exclusivamente al arte. Ah, ok. Mi hermano, ¿de pronto algún objetivo de alguna obra que has tenido? ¿El objetivo de alguna obra que hayas realizado? Que digas, realicé esta obra y mi objetivo para hacer esta obra fue como que, no sé, buscar un impacto visual o algo así. Sí, o sea, básicamente el objetivo que tuve pues al realizar mis obras fue como tratar de darme a conocer más, ¿no? Con las personas, porque pues vos sabes que en este mundo del arte es bien bien complicado, pues, ¿no? Es una buena acogida y el objetivo principal que yo tuve en ese momento pues era darme a conocer mi trabajo, ¿no? Okay, vale. ¿Alguna descripción de alguna obra, de la obra que más recalques? Pues a ver, hay bastantes. A mí me ha gustado mucho lo que es el retrato, es el tema pues que más se ha presentado, ¿no? Okay. En el transcurso de mi carrera, y creo que me ha gustado como ese digamos, esa parte de retratar a las personas, a las familias, y ver cómo esa emoción que se genera al recibir la obra y aparte. El lugar donde trabajas tus pinturas, porque trabajas con pinturas, ¿cierto? Sí. Entonces, el lugar donde las realizas, ¿dónde sueles hacerlo? Sí, cuando estuve, pues, como yo vivía en Pasto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vivía en Pasto, pues, tenía la habitación. En la habitación, pues, estaba, pues, la camita y ahí había parte, pues, de lo que yo tenía, el tallercito, que era, pues, la mesa, mis pinturas, y pues, sí se me dificultaba bastante, pues, por el espacio era pequeño, y entonces uno tenía que hacer sus modos para llegar a cabo los trabajos que se dejaban en la universidad y los trabajos de pintura y algunas manualidades que sabías que estaban. Okay. La iniciativa que tuviste para realizar tu obra o tu trabajo, ¿cuáles son las iniciativas que tuviste? Como te dije al principio, aún así es darme a conocer, siempre tuve esa parte de darme a conocer. Otra, porque me gusta mucho el arte, desde siempre me ha gustado, desde que estaba en el colegio, era como una parte que no había explorado, pero llegó el momento y las cosas se fueron dando. Ajá. Pude surgir. O sea, digamos, si tú lo... En parte es un gusto. Es lo que yo tengo. Ya, si yo lo describiría en tres palabras, digamos que podría ser como el gusto, reconocimiento y pintura. ¿Estaría bien? Sí, para mí también ha servido mucho de terapia, ¿no? Lo que uno hace es como terapéutico, digamos así. Es como eso, no encontrarse con uno, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y las dificultades que tuviste de pronto en pandemia? ¿Qué es lo que más te dificultó? Muchas. Yo estaba estudiando la carrera de artes visuales, ¿no? En la Universidad de Nariño. Sí. Y se me dificultó mucho la parte económica, la parte emocional también, porque a veces tengo que tener todos los recursos ahí a la mano, y entonces se llegaba un problema, otro problema. Claro. Sí, porque yo trabajaba bastante, o sea, de los mismos trabajos que a veces me dejaban en la universidad, me daban para venderlos y ir así sacando algo de dinero. Ya. Y poder y poder pagar un poco lo que es el internet, el arrendo, la comida. Era bastante complicado. Listo, vale, te agradezco mucho tu tiempo y pues que hayas compartido esta pequeña entrevista de tu trabajo. Pues reconocí que eres un gran artista, yo conozco tu trabajo y sé que eres un muy buen artista. Y gracias. Para mí es un gusto pues para mí poder escucharte y a ver qué dificultades, cómo se ha desarrollado tu proyecto, tu formación como artista y nada, te agradezco. Gracias Mike por las preguntas y por el espacio.